¿Cuántos dicen conmigo, Señor, heme aquí? Envíame a mí. Pon tu palabra en mi boca. Escucha la voz de Dios que te dice: te he dado mi espíritu para enviarte hoy. Yo te sostendré, con mi diestra te guiaré, permaneceré contigo hasta el fin. Heme aquí, envíame a mí, pon tu palabra en mi boca, Señor. Otro nombre dado a los hombres, ¿cuál es?